Hola, buenas noches. Elena Villegas, que se ocupa del control técnico, y Alberto Sansegundo, que inventa para vosotros las distintas emisiones de Buscando Leones en las Nubes, os saludamos un lunes más y os damos la bienvenida a una nueva entrega de la serie que a lo largo de 3 temporadas estamos dedicando a un libro magnífico, muy interesante e inspirador. Se trata de Antología Poética del Rock, una recopilación que el poeta, traductor, periodista y experto en música Alberto Manzano presentó en 2015 y en la que recoge centenares de canciones de la historia del rock desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta nuestros días. La selección se cierra en 2012. De cada canción, el antólogo presenta su letra, traducida por él mismo, y las referencias de sus autores y principales intérpretes. En nuestro exhaustivo recorrido por el libro, hemos llegado ya a su capítulo postrero, dedicado a la música creada a partir del año 2000. En 2 emisiones consecutivas, os ofreceré 21 de los temas antologados, 10 hoy y 11 el lunes próximo, que si no son los más representativos de estos años, un criterio siempre subjetivo y discutible, sí son todos excelentes y muy acordes con el clima de sensibilidad y dulzura tan querido en nuestro espacio. Espero que podáis disfrutar de una espléndida hora de radio. La vida te matará. Tienes un corte de pelo que ha caducado. Duele cuando sonrías. Será mejor que te marches de la ciudad antes de que expire tu mote. Este es el reino de las arañas, el imperio de las hormigas. Necesitas un permiso para andar por la ciudad. Necesitas una licencia para bailar. La vida te matará, ya te lo dije. La vida te matará y entonces estarás muerto. La vida te encontrará allá donde vayas. Descansa en paz. Es todo lo que ella escribió. Desde el presidente de Estados Unidos hasta la estrella de rock and roll más insignificante. El doctor va a verte ahora, da igual quién seas. Algunos tienen horribles enfermedades, unos con navaja, otros con pistola. Algunos mueren mientras duermen a los 101 años de edad. La vida te matará, ya te lo dije, la vida te matará. La vida te matará y entonces estarás muerto. La vida te encontrará allá donde vayas. Descansa en paz. Es todo lo que ella escribió. Quizá vayas al cielo y veas al tío Al y al tío Lu. Quizá te reencarnes. Quizá ese rollo sea verdad. Quizá si fuiste bueno vuelvas como alguien guapo. Y quizá si fuiste malo tengas que pagar el precio. La vida te matará, ya te lo dije. La vida te matará y entonces estarás muerto. La vida te encontrará allí donde vayas. Descansa en paz. Es todo lo que ella escribió. Requiescat in pace, that's all she wrote. Maybe heaven, see Uncle Al and Uncle Lou. And maybe you'll be reincarnated, maybe that stuff's true. Maybe if you were good, you'll come back as someone nice. And maybe if you were bad, you'll have to pay the price. But life will kill you, that's what I say. Life will kill you, then you'll be dead. Life will find you, wherever you go. Requiescat in pace, that's all she wrote. Otra perla. ¿Por qué estás temblando tanto? Creo que nunca me había sentido tan bien, cuando lo único que necesito es ser libre, donde yo te ame a ti y tú me ames a mí. Sigue el círculo en la playa, en un viaje monocolor, es el color de mi mundo. Quédate y verás cómo encuentro otra perla. Sigue la estela de las hojas doradas hasta allí, donde éramos tan jóvenes y libres de preocupaciones, rastreando los círculos que hicimos. No quiero pasarme la vida a la sombra, ya sea un desierto o una playa, o cualquier lugar donde encontremos lo que necesitamos. Ahora tú y yo hacemos cosas perfectas. Mira cómo cambio mis ruedas por alas. Pero no se te ocurra usar esas alas para volar. Simplemente la esencia de una nana. Soy un gigantesco grano de arena, pero podría escurrirme entre tus dedos. Sigue mi mundo de colores en clave y verás cómo encuentro otra perla. Es un sonido que me fascina y viene de las alturas. Es el sonido del mar. ¿Me sigues? Vayamos hacia el sonido de conchas lejanas, hasta allí donde nunca se acaba la vida. Tú serías mi madre perla si me siguieras hasta mi mundo, donde seríamos libres, y yo te amaría a ti, y tú me amarías a mí. Este es el color de mi mundo. Mira cómo encuentro otra perla. cicatriz. ¿Qué te parece esto? Una buena marca que apenas se ve. Tú también tienes otra igual, una retorcida enredadera, una buena marca. Porque te quiero con todo lo que soy, y tú me quieres porque eres tan intrépida como una retorcida enredadera, una buena marca, pero no deja de ser una cicatriz. El miedo se hace el despistado, y de pronto te ha devorado el alma como un vagabundo con un palo de pescar que silba pero no puede cantar. Es una horrible canción, pero de pronto yo también me veo silbando, y tu ventana es como una estrella junto a la que me siento como un vagabundo que lleva su miedo como una cicatriz. La espada de nuestra tremenda fortuna, como en un desfile, abre una senda. La luz nos muestra nuestro insensato camino y la oscuridad sobre las secuelas. Si te quiero para salvarme, y tú me quieres porque somos tan locos de pensar que nuestro desfile puede dejar una senda, pero no una cicatriz. Y yo te quiero con todo lo que soy, y tú me quieres porque eres tan bonita como una retorcida enredadera, una buena marca, pero no deja de ser una cicatriz. We are so full. a 1000 besos de profundidad. Los potros corren, las chicas son jóvenes, las apuestas están para batirlas, ganas un poco y ya está, tu pequeña racha de suerte. Y emplazado a enfrentarte ahora, con tu invencible derrota, vives tu vida como si fuera real a 1000 besos de profundidad. Hago la calle, me estoy pinchando, he vuelto a Boogie Street. La cosa se te escapa y caes en la obra maestra. Y quizá aún tuviera kilómetros que recorrer y promesas que guardar. Lo dejas todo para seguir vivo a 1000 besos de profundidad. Y a veces, cuando la noche es lenta, los miserables y los mansos recogemos nuestros corazones y vamos a 1000 besos de profundidad. Confinados al sexo, nos apretamos contra los límites del mar. Entonces vi que no quedaban océanos para carroñeros como yo. Alcancé la cubierta de proa y bendije al resto de la flota, consintiendo naufragar a 1000 besos de profundidad. Hago la calle, me estoy pinchando, he vuelto a Boogie Street. No creo que te cambien los regalos que tendrías que haber guardado. Tu recuerdo es fragante, tu ficha está completa, a excepción de lo que olvidamos hacer a 1000 besos de profundidad. Y a veces, cuando la noche es lenta, los miserables y los mansos recogemos nuestros corazones y vamos a 1000 besos de profundidad. The ponies run, the girls are young, the odds are there to be. Then it's done, your little winning streak. And summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. You lose your grip and then you slip into the masterpiece. Fixed. I'm back on Boogie Street. except what we forgot to do. A thousand kisses deep. El blues de John Walker. Solo soy un chico americano, educado en la MTV, y vi a todos esos chicos en los anuncios de refrescos, pero ninguno se parecía a mí. Así que empecé a buscar algo de luz más allá de esta oscuridad, y lo primero que oí con cierto sentido fue la palabra de Mahoma, la paz sea con él. Ashhadu la ilaha ilaha jala. No hay más Dios que Dios. Si mi padre me viera ahora, con cadenas en los pies, no entiende que a veces un hombre tenga que luchar por lo que cree. Y yo creo que Dios es grande, alabado sea Dios. Y si muriera, subiré a los cielos, como hizo Jesús, la paz sea con él. Vinimos a luchar la yihad, nuestros corazones puros y fuertes, y mientras la muerte surcaba el aire, alzamos nuestras oraciones y nos preparamos para el martirio. Pero Allah tenía otros planes, secretos no revelados, y ahora me llevan a rastras con la cabeza en un saco a la tierra de los infieles. Ashhadu la ilaha ilaha Allah. No hay más Dios que Dios. Just an American boy, raised on MTV, and I seen all the kids in the soda pop bands, but none of them look like me. So I started looking around for a light out of the dim. First thing I heard that made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. Ashhadu la ilaha ilaha Allah. There's no God but God if my daddy could see me now. Chains around my feet. You don't understand that sometimes a man's got to fight for what he believes. And I believe God is great. All praise due to him. And if I should die, I rise up to the sky just like Jesus, peace be upon him. Ashhadu la ilaha ilaha Allah. There's no God but God. Ashhadu la ilaha ilaha Allah. thoughts were pure and strong, and death built the air we all laugh with the present prepared for our martyrdom. But Allah has some other plan, some secret not revealed. Now they're dragging me back with my head in the sack to the land of the infidel. I shall do كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد Oruga, anduve por tus lamentables calles y viví entre tu gente, y estoy seguro de que debes haber oído cantar a los mismos pájaros. Tú hollaste endurecidas huellas allí donde mis zapatos se llenaron de barro, y sé que debes haber oído ladrar a los mismos perros. Cuando retumbó la tierra y se doblaron las paredes del cuarto de baño, yo me estiré desnudo y mojado, y sé que me oíste gritar un nombre que tú nunca antes habías utilizado conmigo, un nombre que tú nunca habías utilizado. Cagué en la falda de la montaña, en un colchón de trébol hasta el cuello, allí donde estoy convencido de que trenzaste tus collares y pulseras. Perdiste tus medias y panties junto a la oruga que pone nota al camino que hago, horrorizado de mi inglés. Cuando se movió la tierra y tu té de rubí cayó al suelo, se abrió una grieta en la cocina y sé que me oíste gritar un nombre que yo nunca antes había utilizado contigo. Un nombre que yo nunca había utilizado. Sorry streets, and lived amongst your people, and I'm sure we must have heard the same birds singing. You have stepped in hardened footprints, out where my shoes were muddy, and I know we must have heard the same dogs barking. The ground was rumbling, and the bathroom walls were bending. I lay there wet and naked. Oh, I know you heard me yelling at a name that you never used for me till then. At a name that you never used for me till then. Name I've never used. wife sat on the hillside, neck deep in cushioned clover. Up where I'm sure you braided those necklaces and bracelets. You have lost your socks and panties out by the caterpillar that grades the road I walk on while I'm dreading English. The ground was shaking and the jewel tea was a-falling. There's a cracking in your kitchen. Oh, I know you heard me calling at a name that I never used for you till then. At a name that I never used for you till then. At a name that I never used. Cualquier camino. He viajado en barco y en avión, en coche, en bici, en autobús y en tren, viajando aquí, allá, a todas partes, con cualquier clase de aparato. Pero, oh señor, pagamos el precio haciendo girar las ruedas, tirando los dados. Sí, siempre acabas pagando tu billete. Pero si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará. He viajado por el barro y la mugre, desde el pasado hasta el futuro, por el espacio y el tiempo, viajando bajo las olas, en grutas de agua y cuevas montañosas. Pero, oh señor, tuvimos que luchar con los pensamientos de la mente, la oscuridad y la luz, sin que sirviera de nada pararse a mirar. Y si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará. Quizá no sepas de dónde vienes, quizá no sepas quién eres, quizá ni siquiera te hayas preguntado cómo has podido llegar tan lejos. He viajado con alas y oraciones, cogido por los pelos. He viajado donde soplan los cuatro vientos, con el sol en la cara, por los hielos y la nieve. Pero oye, es solo un juego. A veces te sientes tan fresco, otras cojeas, pero siempre parecía tener sentido. Y si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará. Y el viaje te puede volver loco. No hubo principio ni hay final. No tuvo nacimiento ni morirá. No hay bordes ni lados. No hay manera de salir de aquí. ¿Es todo tan extraño? Está todo del revés. Inclínate ante Dios, llámalo Señor. Y si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará. Give me that plenty of that guitar. Well, I've been traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Traveling there, traveling here, everywhere, in every gear. But oh Lord, we pay the price. with the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. And I've been traveling through the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time, traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. But ah, Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. My teeth by the breath of her hair, traveling where the fall winds blow, with the sun on my face in the ice and the snow. But ooh-wee, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Ah, oh, yeah, it's somewhere. If you don't know where you're going, any road will take you there. The spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare, if you don't know where you're going, any road will take you there. I keep traveling around the bend. There was no beginning, there is no end. It wasn't born and never dies. There are no edges, there is no size. Ah, yeah, just don't win. It's so far out, the way out is in. Bow to God and call him sir, but if you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there. Diamantes en el interior. Conocí a una chica que se llamaba Verdad. Era una terrible mentirosa. No podía pasar sola ni un solo día, pero era incapaz de sentirse satisfecha. Cuando tienes todo que perder. Se hizo una cama de clavos, pensando en sacarle un buen partido, pero tenía diamantes en el interior. Tenía diamantes en el interior. Diamantes. Una vela arroja luz a la oscuridad. Igual que en un asqueroso mundo brilla una buena acción. Asegúrate de que la fortuna que buscas sea la fortuna que necesitas. Dime por qué el primero en pedir es siempre el último en dar. Lo que dices y no te crees, te seguirá a todas partes. Pero tenía diamantes en el interior. Tenía diamantes en el interior. Diamantes. Como el soldado que permanece bajo el fuego, cualquier cambio es un alivio. Deja que el nombre del donante permanezca en secreto. Solo es una generosa ladrona. Pero tenía diamantes en el interior. Diamantes en el interior. Diamantes. Was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Throws its light into the darkness, in a nasty world so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first ask. Say and do not me. Follows your clothes behind. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She wore diamonds on inside. El Mesías gay. Entonces renacerá del porno de los 70, llevando calcetines ejecutivo con estilo y una super inocente sonrisa. Será mejor que reces por tus pecados, será mejor que reces por tus pecados, porque el Mesías gay se acerca. Caerá de las estrellas en el estudio 54 y aparecerá en la arena de la playa de Fire Island. Será mejor que reces por tus pecados, será mejor que reces por tus pecados, porque el Mesías gay se acerca. No, no seré yo. Rufus el Bautista soy. No, no seré yo, bautizado con semen. En lugar de eso, lo que ocurrirá es que alguien pedirá mi cabeza, y entonces me arrodillaré y se la daré a aquel que baje la mirada. Será mejor que reces por tus pecados, será mejor que reces por tus pecados, porque el Mesías gay se acerca. One, two, three, four, five, six. He will then be reborn from 1970. Macy's pawn, wearing tube socks with style, and such an innocent smile. Better pray for your sins. Better pray for your sins. 'Cause the game of science. Tiempo mágico. No pierdas la maravilla de tus ojos. La puedo ver ahora mismo mientras sonríes. Déjame volver, aunque solo sea un rato, a aquel tiempo mágico. Llámalo nostalgia si quieres, mientras estoy en aquella colina azotada por el viento, escuchando las campanas de la iglesia. Escuchando las campanas de la iglesia en aquel tiempo mágico. La carretera no tiene fin. ¡Qué alegría volver a verte, amigo mío! Una vez más nos sentaremos a compartir el vino. El escalofrío que me sube y baja por la columna es una sensación tan divina. Déjame volver, aunque solo sea un rato, a aquel tiempo mágico. La carretera no tiene fin. ¡Qué alegría volver a verte, amigo mío! Una vez más nos sentaremos a compartir el vino y regresaremos a la flor de la vida. El sol brillará cuando volvamos, aunque solo sea un rato, a aquel tiempo mágico. No pierdas la maravilla de tus ojos. La puedo ver ahora mismo mientras sonríes. Déjame volver, aunque solo sea un rato, a aquel tiempo mágico. Llámalo nostalgia si quieres, mientras estoy en aquella colina azotada por el viento, escuchando las campanas de la iglesia, en aquel tiempo mágico. Solo que volviéramos, aunque solo fuera un rato, déjame volver, aunque solo fuera un rato, a aquel tiempo mágico. Don't lose the wonder in your eyes. I can see it right now when you smile. Let me go back for a while. Let me go back for a while to that magic time. You can call it nostalgia. I don't mind standing on the windswept hillside, listening to the church bells chime. Listen to the church bells chime in that magic time. Oh, the road, it never ends. Glad to see you, my old friend. Once again, we'll sit right down yet share the wine. Shivers up and down my spine. It's a feeling so divine. Let me go back for a while. Got to go back for a while to that magic time. Sit down and share the wine. And we'll go back in your prime. The sun is gonna shine when we go back for a while. When we go back for a while to that magic time. Chosen bells chime, listening to the church bells chime in that magic time. Con la voz de Van Morrison, uno de los músicos favoritos de Buscando Leones en las Nubes, al que hemos dedicado varios programas monográficos, ponemos fin a esta emisión centrada en la música de los primeros años de este siglo, con una selección de canciones extraídas de las recogidas por Alberto Manzano en su antología poética del rock. Antes del León de Belfast han sonado Warren Sibon, Badly Drawn Boy, Joe Henry, Leonard Cohen, Steve Earle, Lamb Chop, George Harrison, Ben Harper y Rufus Wainwright. con la referencia de los músicos invitados a nuestro espacio, os decimos adiós, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como responsable principal de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Hasta el próximo lunes. Adiós.